En mi cielo al crepúsculo eres como una nube, y tu color y forma son como yo los quiero. Eres mía, mujer del alba dulce, y viven en tu vida mis infinitos sueños. Soy Dalsus Luz, Samsung y Libertad. Sei forma se mala. Oh segadora de mi canción de atardecer, ¿cómo te sienten mía mis sueños solitarios? Eres mía, voy gritando en la brisa. De la tarde y el viento arras. Cazadora del fondo de mis ojos, tu robo estanca como el agua tu mirada nocturna. En la red de mi música estás presa, amor mío, y mis redes de música son anchas como el cielo. En tus ojos de luto, comienza el país del sueño. Sueño. Sueño.